oportunidades que hay en el sistema financiero para acceder a una buena cuenta de ahorro que les lleve su caja, a un buen crédito que les permita crecer, para poder asegurar sus productos, en fin, para toda la gama de servicios que les ofrece el sector financiero a estas pequeñas y medianas empresas. Y es por eso que en el Comité Nacional de Educación Financiera tendrá una estrategia específica para las pequeñas y medianas empresas. Debo señalar que el crédito para las empresas, que tenemos el crecimiento a agosto, es un crecimiento del 10.7%, que es el mayor que se ha observado desde diciembre de 2011. Es decir, se está dando ya un esfuerzo importante en el crecimiento del financiamiento a las empresas, pero el objetivo fundamental de las MIPYMES sin duda es relevante en términos de educación financiera y de inclusión. Termino con Janet Leiva del Financiero, por favor. Hola, buenos días. Me gustaría, acerca de lo que mencionaba también Luis Robles, del tema de productividad, relacionado a tasas de interés, que estas son más caras. Desde hace 6 años han venido mencionando la necesidad de que en los planes de estudio se incorpore como una materia obligatoria el tema de educación financiera. Esto es algo que no se ha concretado, hasta ahora sigue siendo como actividades curriculares, en algunas escuelas sí, en otras no. ¿Para cuándo tendremos ya, después de 6 años que tienen hablando de este tema, incluida la materia de educación financiera en los planes de estudio oficiales? Y por otro lado también, así como el sector bancario, con la reforma financiera se les aplicaron mayores medidas de transparencia, ¿para cuándo el sector asegurador tendrá también estas medidas de mayor transparencia que no se les han aplicado todavía? Y hay otros compañeros que quieren preguntar. Si quieren, empiezo con la última pregunta. El sector asegurador tiene una nueva ley de seguros y fianzas que se emitió a partir del 4 de abril de este año, en la cual se nos requiere a todo el sector asegurador una serie de reportes y de medidas que ayuden a la transparencia hacia el mercado y hacia los propios asegurados. Estas medidas de transparencia empiezan el 1 de enero. Entre ellas, por ejemplo, necesitamos tener una calificación de una calificadora externa que diga qué tan fuertes son nuestras finanzas como sector y por cada una de las aseguradoras. Entonces, eso ya está en la ley. Hoy, de todas maneras, hoy reportamos a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La propia Conducef reporta cómo vamos nosotros en la parte de quejas. Entonces, sí existe esa transparencia, pero va a haber más transparencia en base a la nueva ley que viene. Y si me permiten brincar rápido a educación financiera, nos encanta tu pregunta. Es algo que creo que puede ser un catalizador para México. Justamente la semana pasada estábamos en una reunión, el presidente de la Asociación de Bancos y yo, y estábamos platicando el tema, y la diferencia entre México y Corea del Sur es la educación. Y en Corea del Sur le meten muchísimo tiempo a la educación financiera y lo atan a la parte de matemáticas. Entonces, esa pregunta es bienvenida por todos nosotros y ojalá y ya se den estos cambios porque nos van a ayudar como país muchísimo. Un poco también para contestar tu pregunta, Janet, te diría que ya estamos prácticamente listos con las disposiciones de transparencia y de sanas prácticas para el sector asegurador. Hemos venido trabajando tanto con la unidad de seguros como con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y con la AMIS, y estas disposiciones serán muy probablemente presentadas en la Junta de Gobierno de Conducef, que si no mal recuerdo se llevará a cabo el 28 de octubre. Y un poco también para apoyar lo que comentó Luis Robles, pues yo diría que más de la mitad de los adultos utilizan mecanismos no formales para su ahorro. Más de la mitad utilizan mecanismos no formales incluso para la obtención de un crédito. De hecho, esto no solamente tiene su costo en la tasa de interés, sino en la transparencia y en la eficacia a la que se enfrentan. Nosotros hemos venido trabajando con las entidades financieras, bancos, SOFOMES, SOFIPOS, para generar una mayor transparencia y una mayor claridad y una mayor certidumbre jurídica para todos aquellos usuarios del crédito formal. Sin embargo, el hecho de que a veces se recurran a mecanismos no formales, pues precisamente también se traducen en quejas, quejas que no puede atender la Conducen. Luego entonces, otra de las ventajas de estar en la formalidad y de recurrir a agentes formales, ya sea para guardar su dinero o para solicitar un crédito, es precisamente la protección, la garantía de la transparencia, de la protección como usuarios de servicios financieros, otorga la Conducen. Quiero señalar además rápidamente que en estas cuestiones de transparencia, de sanas prácticas, hemos venido avanzando con todos los sectores, con ABM, y que seguiremos trabajando para que las cosas buenas sigan pasando. Yo, simplemente para terminar, Janet, yo creo que tocas una pregunta o un tema toral de la educación financiera de largo plazo en cualquier nación, no nada más en México, sino en cualquier nación. Y es por eso que la estrategia de educación financiera que deberá definir el Comité de Educación Financiera tendrá como un actor central a la Secretaría de Educación Pública y se verán los mejores mecanismos para que se pueda otorgar la educación financiera necesaria para que desde la escuela se pueda ir dando esta formación. Eso sería un esfuerzo paralelo a los demás que se están realizando, que como esta Semana Nacional de Educación Financiera que se hace cada año, o todo lo que se hace de manera permanente a través de la Banca Desarrollo, a través de las instituciones públicas y a través de las instituciones privadas. Nuevamente, nada más reiterar, esta semana en todas las oficinas de la CONDUCEF a nivel nacional, es la octava semana de educación financiera con más de 2,000 actividades de todo tipo, y aquí en la Ciudad de México a partir del jueves, ahí en el Bosque de Chapultepec, ahí los va a esperar Mario de Constanzo y su equipo ahí en la puerta de los Leones. Muchas gracias, buenos días. Tengo dos más. Dos más. Ya nos íbamos. Gaudencia Vargas, del Contribuyente. Hola, buenos días. ¿Cómo ha afectado esta falta de educación financiera a lo que es al sistema fiscal? ¿Y cómo, o sea, va a ayudar estas campañas que se están realizando pues al fortalecimiento de lo mismo, de la recaudación y de la fiscalización? Bueno, al final del día, como lo señalaba el licenciado Luis Robles, lo que se ha hecho son muchos esfuerzos de formalidad. La educación financiera va pegada con un esfuerzo también de hacer uso de los mecanismos formales del sector financiero. Y es dentro de estos mecanismos formales donde la productividad es más elevada, donde se da un crecimiento económico más acelerado, y sin duda eso tiene beneficios en términos también de otra índole, de crecimiento, pero también de recaudación, por ejemplo. Es decir, lo que sucede con la educación financiera, con que los jóvenes, los niños, las niñas, las personas mayores tengan esta educación financiera, es que al acceder al sistema financiero, al tener mejor conocimiento del mismo, al usar las herramientas formales de crédito, de ahorro, de inversión, de seguros, de cuentas para el retiro, lo que se genera es una mayor solidez en el entorno económico de las familias, que genera círculos virtuosos que al final del día promueven la formalidad y promueven un crecimiento y un mayor bienestar a nivel general. Yo diría que esos son los beneficios, cómo se van potenciando por los enlaces o por cómo está interrelacionado el sistema financiero con todas las actividades de la economía en cualquier país, no solo en México. Y ahora sí, si Janet no los permite, termino con Adriana Urrea, de Notimex. Hola, buenos días. Mi pregunta, la primera, es para Luis Robles. Señor, usted menciona que si bien en el sistema se han dado pocos casos de fraude pues esto se hubieran evitado si las personas hubieran tenido educación financiera. Quisiera que abundara en esto, por favor, y en este sentido, pues el tema de FICREA entonces se hubiera evitado si las personas hubieran sabido de estas cuestiones. Y bueno, relacionado con esto, para el subsecretario Portela, pues ¿cómo va este tema después de la resolución que dio el juez y desde su punto de vista cómo ha impactado esta situación en los ahorradores? Gracias. Bueno, yo cuando hablaba de los mexicanos que han perdido sus patrimonios en instituciones no aseguradas por el seguro de depósitos, no me refería a las SOFIPOS, es decir, las SOFIPOS, que es el caso de FICREA, tienen un seguro de depósitos, un seguro acorde a los montos de que una sociedad financiera popular pues capta, y de hecho está sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la regulación correspondiente. Los bancos tenemos pues el IPAP, tenemos un seguro de depósitos que garantiza al 99% de los ahorradores, o más, al 99.5% de los ahorradores. Entonces, ahí los depósitos están garantizados por un sistema creado para tal efecto, y esas instituciones, SOFIPOS y bancos, estamos sujetas a una regulación de las más estrictas del mundo, y por otro lado, a una supervisión muy eficiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Yo me estaba refiriendo concretamente a muchas entidades que hay, particularmente en diversos estados de la República, como Oaxaca, etcétera, en donde, pues ya sea de una manera con la intención de delinquir desde el día uno, o bien con la intención, con una buena intención, entre comillas, pero cometiendo un acto ilícito, captan irregularmente y, bueno, desaparecen esas entidades, y muchos mexicanos de escasos recursos piensan que son bancos porque tienen una oficina similar a una oficina bancaria, y en realidad son entidades que captan ilegalmente y que no están sujetas a regulación o supervisión alguna. Si todos conociéramos que ahorrar en una SOFIPO o ahorrar en un banco pues tiene un extra, además del ahorro formal, están garantizados tus ahorros, pues no habría estas circunstancias. Termino diciendo, creo que me extendí demasiado, termino diciendo que en los últimos 100 años, a lo mejor voy a decir 90 para no ser más preciso y no equivocarme, en los últimos 90 años, ningún mexicano que ha ahorrado en una institución de crédito ha perdido sus depósitos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en este tema quisiera hacer primero unas reflexiones generales sobre el sector de ahorro y crédito popular. El sector de ahorro y crédito popular, hay una reforma que fue impulsada, que fue aprobada en la Cámara de Diputados, cuyo dictamen fue aprobado en la Cámara de Senadores y que está esperando turno en la Cámara de Senadores. Es un sector importante, es un sector que vale mucho la pena proteger y que requiere de lo que se identificó por parte de la comisión que se integró para realizar estas iniciativas. Se identificó espacios de oportunidad y de mejora para tener una mejor regulación del mismo y evitar casos como el que se presentaron, como el que señalabas. El caso específico de FICREA, recordar que es un caso de un fraude que generó la insolvencia de esta SOFIPO. El actuar de la autoridad se dio en tiempo y forma. De hecho, al día de hoy ya tenemos que prácticamente todas las solicitudes de seguro que se presentaron, del pago del seguro que se presentaron, ya han sido cubiertas. Hay algunas de ellas ya las menos en trámite, pero básicamente todo el seguro ha sido cubierto, aquellos que los solicitaron. Se encuentra en un proceso de concurso mercantil que fue solicitado incluso por los mismos ahorradores de la institución, y ahí lo que nos toca a las autoridades es lo que hemos hecho a través de la CONDUCEF, darles atención a los ahorradores. Incluso la semana pasada el licenciado Di Constanzo tuvo una reunión con los ahorradores, le seguimos dando seguimiento puntual a las demandas o a lo que nos presentan los ahorradores en su caso, pero sí ser muy respetuoso del proceso judicial en el que ya se encuentra la sociedad y que ahora pues está en control de un juez que lleva ya el proceso de concurso mercantil. Gracias, nos vemos en el bosque de Chapultepec. Ya lo dejó tía. Todos a ver al panda.